Ahora estamos enfrente del Congreso, exactamente en la Plaza Congreso. Estamos en medio de las sesiones, de la apertura de sesiones legislativas 2017. Ahora mismo está hablando el presidente Macri. Acá nosotros reivindicando, reclamando, exigiendo mayor presupuesto para becas, para ingreso a carrera, mayor presupuesto para sistema científico. La verdad que estamos viviendo momentos históricos terribles, angustiantes. Estamos acá con muchísima policía, muchísimos gendarmes, hasta camiones del ejército custodiando el Congreso, no sé de quién, de nosotros quizás, todo vallado, muy difícil poder acceder a la Plaza Congreso, muchos compañeros y compañeras no están pudiendo acceder acá con nosotros porque está todo completamente vallado y bloqueado. La verdad que son momentos muy tristes, pero a todo este momento que estamos viviendo le vamos a poner organización, lucha, tenacidad y muchísima, muchísima voluntad para poder cambiar este momento histórico.